En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...2 de octubre, 1869... La vida y la muerte no son sino caras de una misma moneda. Un día como hoy nació Mahatma Gandhi. En su conmemoración se celebra hoy el Día Internacional de la No Violencia. Caramba, señora Claypool, ¿qué tal? Señor Driftwood, usted me había invitado a cenar aquí a las 7. Son las 8 y estamos sin cenar. ¿Cómo que no? Yo acabo de zamparme la mejor comilona de mi vida y usted sin darse cuenta. ¡Ea! Quería guardar el secreto, pero me lo ha arrancado del fondo del corazón. La amo a usted. Y para demostrarme su amor, viene usted aquí a cenar con otra mujer. ¿Esa mujer? ¿Sabe usted por qué estaba con ella? No. Justamente porque me recuerda a usted. ¿Es cierto? Claro, por eso estoy cenando ahora con usted, porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo. Tengo la intención de vivir para siempre, o morir en el intento. 2 de octubre, 1890. Un día como hoy, nació Groucho Marx. ...2 de octubre... ...1924... Un día como hoy, el argentino Cesáreo Onsari, a los 15 minutos del partido amistoso entre la selección argentina y la selección de Uruguay, en la cancha de Sportivo Barracas de la ciudad de Buenos Aires, convirtió el primer gol olímpico. ...2 de octubre... ...1971... Un día como hoy murió Bola de Nieve. ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ...2 de octubre, 1990... Un día como hoy, murió la dama del tango, Mercedes Simone. Cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que se fue yo canto mi dolor. Cantando y un día como hoy, el gallego Iglesias entró en la secta de los ciegos. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.